hace mucho, ¿no? Vamos, que sea sobre la hierba. Fernando, percusión. Check. Pum, pum. Un poquito más de teclado. Un poco de bajo para adelante. Vamos. No te esperes por ti.